El escudo de armas era tres dientes de jabalí de plata clavados sobre un campo. Hermosas personas. La infancia de Herbert o Elizabeth fue pasando en un castillo en la zona de Saiste, ahí en Transilvania, y antes de cumplir 6 años ya hay registro de que sufría una especie de ataques que hoy puede considerarse que lo que tenía era epilepsia. En aquel momento, vas a ver cómo le decían, y se sorprenderían bastante de verla retorcerse en el piso, cual pescado que lo han sacado del agua. Cuando cumplió 11 años, como era la costumbre en casi toda Europa, fue prometida en matrimonio al señor Ferenc Nadasdi, que obviamente era su primo, y era un conde de 16 años. Cuando cumplió 12 años, ya directamente la mandaron a vivir al castillo de la familia de su novio, y tuvo una pésima relación con la madre de Ferenc. La señora se llamaba Úrsula. Alguien que tiene ese nombre difícilmente pueda tener una buena relación con nadie. Es difícil pensar en alguien que sea agradable o simpática llamándose Úrsula. Según se sabe, contrariamente a lo que era habitual en aquella época, Herbert recibió una muy buena educación y la cultura de ella estaba por encima de la mayoría de los hombres de aquel entonces. Según se sabe, hablaba perfectamente el idioma húngaro, el latín y el alemán. Los hablaba y los leía, mientras que la mayor parte de los nobles húngaros no sabían ni deletrear su nombre. El propio príncipe de Transilvania era prácticamente analfabeto. En aquella época se consideraba, casi era mal visto que un noble leyera. Se miraba con displicencia diciendo, ¿para qué quieres saber leer un noble? Esas son cosas de trabajadores. Los nobles tenían otro tipo de vida. Cuando Herbert tuvo 15 años, el 8 de mayo de 1575 se llevó a cabo el casamiento con el bueno de Ferenc Nadasdi. Él tenía 20. Como el apellido de ella era mucho más importante, pesado, antiguo y tradicional que el de él, él adoptó el apellido de ella. Él pasó a llamarse Ferenc Báthory. Algo poco habitual, pero el tipo se decidió porque a nivel nobleza le convenía. Dejaron la casa de él y se fueron a vivir al castillo de Kachtis, junto con la insoportable de la madre de él y otros miembros de la casa de la familia del conde. El tema es que él no estaba demasiado por ahí. La mayor parte del tiempo estaba combatiendo en alguna de las muchísimas guerras que había en esa zona, especializándose, para variar, como ya hemos visto por aquella época y en ese sector del mundo, en empalar a los enemigos. Eso le valió que se lo conociera en la época como el Caballero Negro de Hungría. No precisamente por su color de piel, sino por sus costumbres espantosas a la hora de torturar enemigos. Existe todavía un registro de cartas entre Ferenc y Elizabeth, donde intercambiaban información sobre cuáles eran las maneras más apropiadas de castigar a los sirvientes. Esto era bastante normal entre los nobles, sobre todo de Europa del Este. Castigar y torturar a los sirvientes que no hacían lo que ellos esperaban que cumplieran. Era un matrimonio que, como se ve, se llevaban bastante bien, más allá de que se habían casado porque otras personas los arreglaron, y tenía entre esas causas de la buena relación entre ellos que se veían poquísimo. Él estaba casi siempre en alguna guerra y ella estaba en el castillo. De esa manera fue que tardaron 10 años en tener a su primera hija, que se llamó Ana. Se ve que después aflojaron con el tema de las batallas, porque en los 10 años siguientes tuvieron más hijos llamados Úrsula, Catalina y su único hijo varón, al que le pusieron Pablo. Horrible nombre, no sé a quién se le ocurre ponerle un nombre así a alguien. Según se comentaba en la zona, mientras el conde andaba de guerra en guerra, ella mantenía todo tipo de relaciones sexuales con sirvientes de ambos sexos. Y decían en voz baja por ahí que cuando se acostaba con mujeres, le agarraba como una especie de frenesí que la llevaba habitualmente a morderlas de manera muy agresiva. Todo era felicidad hasta que el 4 de enero de 1604, el caballero de Hungría, con todo lo fiero, lo guapo y lo valeroso que era a la hora de ordenar que otros empalen a sus enemigos, sufrió una enfermedad y rápidamente murió. Y dejó a Isabel viuda a los 44 años. En una situación bastante particular. Ella era una señora feudal importantísima, quizás la más importante del condado de Transilvania, metida en bastantes intrigas políticas, pero no tenía ejército que protegiera ese lugar, porque el ejército se lo había llevado el salamín del marido, que había optado, como vimos, por morirse lejos de la casa. A partir de este momento, la vida de Herbert cambió violentamente. Se supone que todo lo desencadenó un hecho, si se quiere, fortuito. Una de sus sirvientas adolescentes le dio un involuntario tirón de pelo mientras la estaba peinando, lo que atrajo un fuertísimo bofetón de la condesa que hizo sangrar la nariz de la doncella. Hasta ahí se podría haber llamado afortunada. Lo normal, cuando a una condesa le tiraban del pelo mientras la estaban peinando, hubiera sido sacarla al patio y pegarle por lo menos 100 bastonazos por cometer un error como tirarle del pelo a la patrona. El tema fue que cuando la sangre que salió de la nariz de la empleada, no eran empleadas, eran siervas, salpicó la piel de Isabel, a ella le pareció que donde la sangre había caído habían desaparecido las arrugas de su piel y que la piel se volvía lozana y juvenil como había sido en otro momento. Herbert tenía en este momento 44 años. En aquella época se consideraba una persona camino hacia una vejez ya bien encaminada. Y ella, que era muy hermosa, eso la tenía bastante preocupada. En su cabeza razonó que había encontrado la manera de conservarse bella y siempre joven. Consultó brujas y alquimistas, lo cual estaba completamente prohibido, pero no le importaba porque era muy poderosa. Entre ellas, su bruja favorita se llamaba Dorotia, que tenía, según los dichos de aquella época, la característica de ser muy alta, huesuda, flaca, parecida a una atleta argentina de hace unos años, que ahora no me acuerdo el nombre, que solía ser tan en garrocha, y con una fuerza llamativa. Era muy grandota y muy forzuda. Esta, junto con su mayordomo, que era un casi enano de nombre Torco, le dijeron que lo adecuado era hacerse baños de sangre para recuperar su lozanía. Así que con la ayuda de estas dos personas, tomaron a la empleada que había sangrado, la degollaron, llenaron un balde con toda la sangre que salió del cuerpo de esta chica, y la condesa, los textos dicen, se bañó. Podemos suponer que se embadurnó, no la habrá alcanzado con la sangre que sale de un cuerpo para bañarse. Pero sí se untó todo el cuerpo en sangre y tomó unos tragos para recuperar la juventud. A partir de ahí y hasta 1610, los agentes que ella mandaba se dedicaron a proveerla de mujeres jóvenes entre 9 y 16 años fueron, para que ella realice sus rituales sangrientos. Cuando la cifra empezó a hacerse notable de chicas que desaparecían y morían por causas desconocidas, empezaron a enterrar secretamente los cuerpos desangrados, cosa que nadie los vaya viendo. Con el tiempo se les empezó a acabar el lugar a donde enterrarlos. así que empezaron a quemarlos. Y con el tema del fuego, Herbeth empezó a tomarse el gusto, no por brujería, no para obtener alguna ventaja en particular, sino porque le gustaba, de quemarle los genitales a algunas de sus sirvientas, con velas, con carbones y con hierros al rojo vivo. Y se hizo general la práctica de tomar la sangre, de absorber la sangre directamente del cuerpo vivo, mediante mordiscos en las mejillas, en los hombros o en los pechos de las chicas. Saltaba y les encajaba un tarascón hasta hacerla sangrar y se iba tragando la sangre que iba saliendo. En 1609 empezó a quedarse sin sirvientas en la zona por la cantidad de gente que ella hacía, que ella venía matando, y esto hizo que la gente humilde empezara a desconfiar y ya no querían ir a trabajar para ella. Y ahí cometió un gran error. Utilizando los contactos que tenía, empezó a buscar chicas y adolescentes de lo que se llamaba de buenas familias para educarlas y para que le hicieran compañía a ella. El tema es que las chicas empezaban a morirse por causas misteriosas. En un primer momento no llamó demasiado la atención. Como hemos hablado alguna vez, era muy habitual que la gente joven en aquella época muera porque las condiciones no eran las mejores. El tema es que era tan elevada la tasa de mortalidad que decían, no, escúcheme, no, esto no puede seguir así. ¿Por qué? Porque se había metido con gente, si bien no nobles como ella, porque no había, pero de una aristocracia menor. Eso ya llamaba la atención. Empezaron a esconder los cuerpos en lugares casi insensatos. Campos cercanos, tirar los cuerpos en silos de grano, tirarlos al río, una huerta. Estaba todo ya demasiado descontrolado, al punto que una de las víctimas, heridas, pero sin rematar, se escapó y logró informar a las autoridades eclesiásticas del lugar. Esto no era la primera vez que pasaba. De hecho, había pasado varias veces. Hay un registro de una sirvienta que ese mismo año había escapado y el informe dice textualmente: una joven de 12 años llamada Paula logró escapar del castillo de algún modo y buscó ayuda en una villa cercana. Pero dos de las brujas que acompañaban a la condesa se enteraron de dónde estaba y, tomándola por sorpresa, la fueron a buscar y la llevaron de vuelta al castillo de Katchis, escondida en un carro de harina, vestida únicamente con una túnica blanca. La condesa Herbeth le dio la bienvenida al hogar con amabilidad, pero llamaradas de furia salían de sus ojos. La pobre Paula ni se imaginaba lo que le esperaba. Con la ayuda de Piroska, que era una de sus asistentes, Fisco y Elena arrancó las ropas a la doceañera y la metieron en una especie de jaula. Esta particular jaula estaba construida como una esfera, demasiado estrecha y demasiado baja para estar de pie, pero demasiado angosta como para sentarse. Por su cara interior estaba forrada de cuchillas del tamaño de un dedo pulgar. Una vez que la muchacha estuvo en el interior, levantaron bruscamente la jaula con la ayuda de una polea. Ella intentó evitar cortarse con las cuchillas, pero Fritzko manipulaba las cuerdas de tal modo que la jaula se balanceaba de lado a lado, mientras que desde abajo Piroska la punzaba con un largo cuchillo para que se retorciera de dolor. Un testigo afirmó que Piroska y Fritzko se dieron al trato carnal durante la noche, acostados sobre las cuerdas, para obtener un malsano placer del tormento que con cada movimiento padecía la desdichada. Obviamente, la pobre chica fue despedazada, de a poquito y durante horas. Esta descripción coincide con otro artilugio que utilizaba habitualmente doña Herbeth Báthory, que se da en llamar la Dama de Hierro. es bastante visto en imágenes de lo que era la tortura medieval. Es una especie de sarcófago con forma de silueta de mujer y que adentro está lleno de pinches afiladísimos. Se abría, se metía una persona ahí adentro y se la cerraba para atravesarla. Hoy en día disfrutamos de una hermosa banda de rock que lleva ese nombre. Dama de Hierro, claramente, para los que hablamos muchos idiomas, no es más que Iron Maiden. Todo este revuelo de haberse metido con personas de ya otro nivel social llevó a que la vayan a detener. La falta de ejército que defienda sus posesiones hizo que no pudieran evitar que lleguen hasta el lugar. El tema es que, como Herbeth era muy noble, dijo que ella no iba a salir de su castillo, que no se iba a presentar a declarar y que se vayan todos a cagar. Los que sí fueron detenidos fueron todos sus colaboradores. Detenidos, juzgados y condenados rápidamente, porque lo que se encontró al revisar el castillo fue atroz. Según el informe, decían que apenas habían entrado al castillo, se encontraron con una sirvienta en el cepo del patio en estado agónico, debido a una tremenda paliza que le había fracturado todos los huesos de la cadera. Esto era una cosa corriente, esto no les pareció mal. Estos siguieron entrando al castillo y una vez que fueron avanzando encontraron una chica desangrada en el salón, otra que todavía estaba viva pero le estaba toda agujereada. En la mazmorra encontraron una docena que todavía estaban respirando. Y solamente dentro del castillo encontraron 50 cadáveres. Y pudieron encontrar el diario que la condesa Báthory llevaba, donde tenía registrado exactamente 612 jóvenes torturadas y asesinadas durante 6 años. El juicio fue obviamente bastante breve y los condenaron a todos. Sus colaboradores, entre esos el mayordomo Trorco y otros asistentes, fueron condenados a ser decapitados y sus cadáveres incinerados. Las brujas, en cambio, Dorotia, Elena y Piroska, recibían otro tipo de castigo. Así que les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo y luego las quemaron vivas. El tema fue que a la condesa no podían ni juzgarla, ni condenarla, ni siquiera detenerla. Así que se quedó como estaba en su casa. Lo que hicieron fue llevar un grupo de albañiles y sellaron puertas y ventanas de sus habitaciones, dejando solo un pequeño orificio para pasarle la comida. Junto con esta sanción, el rey Matías se llamaba, agregó también la pena de confiscarle casi todas sus propiedades, que eran 16 castillos y gran cantidad de kilómetros de territorio, cosa que el tipo venía queriendo hacer hace tiempo y esto le vino bárbaro. El 31 de julio de 1614, Herbeth, que tenía en ese momento 54 años, dictó un testamento y dejó como última voluntad que sus lo que quedaba de sus posesiones pasaran directamente a manos de sus hijos. No quedaba casi nada, se lo habían sacado todo, obviamente, de aquella tremenda fortuna que habían tenido. El 21 de agosto de 1614, uno de los carceleros, al llevarle la comida, la vio que estaba caída en el suelo boca abajo. La condesa estaba muerta después de haber pasado 4 años encerrada sin ver ni siquiera la luz del sol. Lo primero que hicieron fue enterrarla en la iglesia de Cactis, ahí en el, digamos, en la iglesia del barrio. Pero los habitantes del lugar dijeron que era una aberración querer enterrar en su iglesia a la señora infame, que era como la llamaban. Les había matado los hijos a casi todos y seguían llamando a la señora. Así que dijeron que no, que la lleven a otro lado. Fueron intentando en distintos lugares y notaron que en lo que se llamaba tierra sagrada no iban a poder. Así que tomaron el cuerpo y lo llevaron a enterrar a la cripta de la familia Bathory en el pueblo de Exeth, al noreste de Hungría. Fue todo lo que quedó de aquella vieja familia de estirpe y de tanta nobleza. Hoy se desconoce a dónde está enterrado lo que queda del cuerpo de Herbert Bathory, y no hay demasiada gente que quiera encontrarse con tamaño. A dark road, a night of strolling through the park. When the light begins to fade, sometimes feels a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, Argentina! Fear of the dark! I have a phobia, someone's always there. We'll be right back. Auspicia en Mosh Radio y hacé conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Gente difícil para esta emisión. Vamos a seguir nuestro raíz criminal con el crédito nacional. Cayetano Santos Godín. Mucho más famoso por un apodo que alude a dos características físicas, combinando su escasa estatura y sus prominentes orejas, para pasar a la historia como el petiso orejudo. Nació el 31 de octubre de 1896, hijo de Fiore Godino y Lucía Rojo, dos inmigrantes italianos, que eran originarios de un pueblo de Cosenza, una provincia de Calabria. Se sabe que los calabreses son gente de carácter. Quizás puedan parecer amenos y agradables, aunque en el fondo puedan resultar sumamente perjudiciales, como Frank Costello, Gino Reni o Franco Macri. La carrera de Cayetano fue precoz. Incluso al día de la fecha, ostenta el triste récord de ser el asesino más joven de la historia argentina. Fue corta también, pero prolífica. ¿Podría haber sido más corta?, se pregunta el oyente suspicaz. Es dudoso, me animo a responderle. El comienzo del siglo XX quizás no era el lugar ideal para comprender el potencial criminal de este pequeño malvado. Fiore y Lucía tuvieron 9 hijos y vivían en un conventillo de San Cristóbal. Si a usted le gusta el morbo, querido oyente, hay varias direcciones exactas acerca de los domicilios y andanzas de Cayetano. Desde su más tierna infancia dio muestras de su perversión y rebeldía. Ingobernable desde chiquito, no había escuela que le durara. Fiore era alcohólico, golpeador y sifilítico. Y sus hijos padecieron estas tres características, en especial el malo de Cayetano, que además recibía algunas palizas ocasionales de sus otros hermanos también. El pequeño sociópata era incapaz de adaptarse al régimen escolar. En una época, tengamos presente, en la que el maestro aún contaba con la pedagogía del coscorrón como método principal de enseñanza. Y puedo imaginar incluso a Santos Godino recibiendo estoica y silenciosamente los golpes mientras pensaba en el jilguero que iba a descuartizar y meterle en el café a ese hijo de puta. Libre de la atadura escolar y con la familia que lo prefería lejos, recurriendo a una sencilla ecuación, cuanto más lejos, menos problemas, Santos Godino se dedicaba a vagar entre Almagro y Parque Patricios, buscando animalitos que descuartizar, cosas que incendiar, niñitos que torturar y asesinar, y a veces una mezcla de todas estas cosas. Para que podamos darnos una idea de lo que era Parque Patricios y Almagro en esa época, estamos en 1904 y todavía no se han fundado siquiera Huracán y San Lorenzo. Poco antes de cumplir los 7 años, un policía acertó a pasar por un baldío y de esta manera impide un ataque a un niño de casi 2 años. En 1905 hay registro de otro ataque similar en el que un agente de policía interrumpe a Santos Godino antes de lograr su cometido. Pero lógicamente tenía 7, 8 años y lo dejaba, pasaba un ratito en alguna comisaría y lo iba a buscar luego la madre. A fines de marzo de 1906 se supone que cometió su primer asesinato, una niña de 3 años que fue confesado por él mucho tiempo después. Una semana después de este hecho, el viejo Fiore descubre varios cadáveres de aves descuartizadas entre las pertenencias de su hijo. Decide llevarlo entonces a la comisaría y expone lo que era el pequeño. Y si tenemos en cuenta que es absolutamente rebelde a la represión paternal, recurre a la policía para que lo recluya donde crea oportuno por el tiempo que quiera. Esto es textual lo que les acabo de decir. tíldeme de prejuicioso, licenciado, si quiere, pero intuyo que un poquito de letra le dieron a Fiore al momento de redactar este acta policial. Lo tuvieron guardado 2 meses y volvió a la calle, lógicamente. Pero se ve que algo de mella hizo el encierro, porque hasta septiembre de 1908 no hay registros de nuevos ataques. Yo desestimo la posibilidad de una regeneración momentánea de Santo Godino, simplemente debe haber tenido un poco más de cuidado. En diciembre de ese mismo año, ya con 12 pirulitos, Fiore y Lucía vuelven a entregarlo a la policía. Esta vez es enviado a una colonia de menores, donde va a permanecer casi 3 años. Allí aprendió a leer y a escribir un poco, aunque también, como suele pasar en los reformatorios, potenció su frialdad y su capacidad criminal. Es liberado en diciembre de 1911, supuestamente por un pedido de los padres, que hasta le habían conseguido un laburito en una fábrica. Aunque a Santos Godino le duró poco el curro y la libertad. 1912 es su año. Ya es conocido en las calles como el petiso orejudo. Ya infunde miedo cuando anda por los barrios. El 17 de enero incendia una bodega de la calle Corrientes. Es arrestado y declara: me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego. El 26 de enero se encuentra el cadáver de un niño de 13 años, la víctima de mayor edad de Santos Godino, también confesado por él posteriormente. El 7 de marzo prende fuego a una niña de 5 que fallece después de 16 días de agonía. En los meses siguientes, el petiso orejudo continuaría con los ataques a niños y animales y con diversos incendios, siempre saliendo airoso de rendir cuentas. Así llegamos hasta el 3 de diciembre, cuando comete su último crimen, que es el más documentado de su carrera. Ese día, Santos Godino convence a Gesualdo Giordano, de 3 años, para ir a comprar caramelo, y lo lleva a un lugar alejado para proceder a su ritual. Derriba a la víctima, la inmoviliza poniéndole una rodilla en el pecho, se quita el hilo de una plomada, que hace las veces de cinturón, y lo enrolla con varias vueltas en el cuello de Jesual, que se resiste. El petiso orejudo lo ata de pies y manos y sale a buscar alguna herramienta para terminar con su faena. Se cruza, en ese momento, con el padre de Gesualdo, que lo estaba buscando a su hijo, y le pregunta al petiso por el niño. Este, sin mosquear, refiere no haberlo visto y hasta tiene el tupé de sugerirle al padre ir a una comisaría a realizar la denuncia. Encuentra por fin un clavo de 10 centímetros y, usando una piedra de martillo, asesina a Gesualdo. No conforme con todo esto, va al velorio del pequeño para cerciorarse sobre la permanencia del clavo. Pero ya estaban sobre su pista y fue detenido al otro día. Confesó 4 homicidios y muchísimas tentativas que generalmente fueron abortadas por la policía o algún vecino o el padre de alguna de sus víctimas que aparecían en el momento necesario. En noviembre de 1914, considerado incapaz de comprender la criminalidad de sus actos, por lo que comienza un recorrido por diversos oficios y confinamientos donde siempre tenía problemas, como no podía ser de otra manera. Hasta que en 1923 Santos Godino es trasladado al penal de Ushuaia, la cárcel del fin del mundo. Allí vivió poco más de 20 años entre las agresiones y violaciones de los otros reclusos, hasta que el 15 de noviembre de 1944 muere a causa de una hemorragia interna. Algunos sostienen que la hemorragia fue producida por una úlcera, mientras que otros creemos firmemente que fue una nueva paliza de sus compañeritos del penal, esta vez

Jean de Craon. De esta manera buscaban ponerle fin a una animosidad que llevaba años entre las familias. Estuvo todo tan calculado, tan perfectamente planeado, que salió como debía salir, para la mierda. Los padres murieron cuando Gilles y su hermano René eran muy chicos y quedaron bajo la tutela de su hermano, que además de que odiaba a su padre más que a nadie en el mundo, era un tipo cruel, oscuro, corrupto, ambicioso y inescrupuloso. Una joyita. Joan educó a Gilles en la idea de que los nobles podían actuar con total y absoluta impunidad, y que si alguien se interponía en sus objetivos, lo mejor en ese caso era usar la violencia para conseguir lo que se quería. Uno de los ejemplos que usó para enseñarle este proceder fue secuestrar a una sobrina suya, que se llamaba Catherine de Thouars, para que su nieto se case y poder quedarse con numerosas propiedades que la familia tenía. ¿Con esto qué hicieron? Fue el mismísimo Joan de Craon con sus tropas, robaron a Catherine, la encerraron en una mazmorra y la mantuvieron a pan y agua hasta que se decida su familia a poner a nombre de Gilles de Rais una determinada cantidad de terrenos y de castillos que eran de ellos. Los familiares le dijeron que reconsidere la situación, que eso no estaba bien. Entonces Joan de Craon les contestó que lo que iba a hacer era meter a Catherine en una bolsa y que la iba a tirar al río. La familia le mandó a emisarios con una nota que decía: ya está, Joan, no jodas, ya pasó, no. Joan, para que vean que estaba hablando en serio, tomó a los emisarios que habían mandado. Uno de ellos era un tío de Catherine, la familia había mandado gente cercana para que vean que estaban comprometidos. Los hicieron apalear, los torturaron y los tiraron de cabeza a las mazmorras. El tío de Catherine murió en este episodio. Ante tamaño cuadro de situación, la familia de Catherine dijo: qué buen candidato para la nena que es Gilles de Rais. Le dieron las tierras que querían y el matrimonio se arregló inmediatamente. Esto pasó en 1420. Gilles tenía 16 años y, según el historiador francés Georges Bataille, era un niño con poder y un monstruo esencialmente infantiloide, lo que lo convertía en alguien bastante peligroso. Las tierras que le robaron a la familia de su mujer, sumado a las posiciones y riquezas que ya traía su familia, lo convirtieron en un hombre que en ese momento era más rico que el mismo rey de Francia. Decidió en ese momento rendirle homenaje al delfín de Francia. Cabe aclarar, por si hay alguno medio distraído, que el delfín no se trataba de un cetáceo simpático que hacía, sino del hijo del rey, del heredero del trono de Francia. Esto valió que él y un ejército contratado fueran reclutados por el gran chambelán de la corte, Georges de Letremouil, lindos apellidos tenían estos, para ir a luchar a la guerra con los ingleses. Estaba transcurriendo el año 1429, y en este momento, este año, se iban a producir dos hechos importantísimos en la vida de Gilles de Rais, que tenía la característica física, si se quiere, de portar una tupida y frondosa barba, que era de un color tan negro que el reflejo del sol a la distancia le daba tintes azulados. No que estaba al lado, sino de color azul. Esto hacía que quienes lo conocían empezaran a llamarlo Barba Azul. Como decíamos, este año iba a ser muy importante en su vida. Iban a ocurrir dos hechos decisivos. Iban a ser su hija, a la que le puso el nombre de Marie, y conoció a Juana de Arco. El delfín, Carlos, los puso a ambos, no a Juana y a Marí, sino a Juana y a Gilles de Rais, al mando de un ejército a fin de liberar la ciudad de Orleans, que llevaba varios meses sitiada por los ingleses. En 8 días derrotaron a los enemigos e hicieron una entrada triunfal en la ciudad, que los recibió como que eran los salvadores de Francia. Poco tiempo después, Gilles contribuyó en las victorias en las batallas de Jargeau y de Patailles. Esto le valió que, teniendo 25 años, fuera nombrado mariscal de Francia. Cuando Carlos VII, que era su protector, fue coronado como rey de Francia, o sea, dejó de ser delfín para ser rey, el querido de Rais adoptó la flor de lis, que es el símbolo de la corona francesa, en su escudo de armas. Si vemos el escudo de armas de Gilles de Rais, vamos a ver un escudo amarillo con una enorme flor de lis en el medio y rodeado como si tuviera una guarda de flores de lis. Entre 1431 y 1434, su vida dio un vuelco absoluto y para el lado peor. Por un lado, Juana de Arco fue arrestada, condenada y quemada viva el 31 de mayo de 1431, acusada de brujería. Esto, como creo que sabemos, muchos años después la Iglesia Católica dijo: ¡ay, un error! Pero fíjese qué descuido, la acusaron de bruja y la quemaron. Tan buena, santa, santa, hoy es santa. Y encima de esta desgracia, su abuelo, Joan de Graham, murió. Y su protector, el chambelán La Tremouille, el que le asignó el ejército y lo convirtió de a poco en quien estaba siendo, cayó en desgracia en la corte y perdió su poder. Este cuadro lo encontró a Gilles de Rais solo, rico, poderoso, muy rencoroso y sin nadie que lo controle un poco. Más de un autor recalca que Barba Azul era un tipo culto, pero no refinado. Muy rico, pero despilfarrador en exceso, como una especie de un Isidoro Cañones malo. Le gustaban los cantos gregorianos, así que el tipo se hacía traer cantantes de todo el mundo para escucharlos, donde le decían: uy, usted no sabe lo bien que canta, hay un pibe, creo que de Junín, Abel Pinto, es una locura. El tipo se lo hacía llevar hasta Orleans para que cante para él. Era un tremendo fanático religioso. Consiguió, mediante las influencias que tenía y el poder que ejercía, que lo nombren canónigo de San Hilario de Poitiers. Y se rodeó a sí mismo de una comitiva de 50 eclesiásticos y 200 soldados religiosos que se movían junto a él. A cualquier lugar que fuera iban 50 curas y 200 soldados, en ese momento se consideraban sagrados, que iban siempre con él. Cualquiera que lo visitara era muy bien recibido y se lo invitaba a interminables fiestas ostentosas, escandalosas. Se organizaban obras de teatro y estruendosísimas orgías en sus mansiones, donde cada invitado, al momento de irse, en vez de darle una bolsita con un chupetín o un topolín sorpresa, se iba colmado de joyas y de regalos que Gilles de Rais les ofrecía. Obviamente, con este nivel de vida, su fortuna fue menguando y tuvo que empezar a vender propiedades y a endeudarse para sostener este nivel. Buscando la forma de recuperar esa fortuna, empezó a interesarse en la alquimia. El objetivo de la alquimia era convertir cualquier metal en oro, por medio, como se sabe, de la piedra filosofal. De esta manera empezó a codearse con personajes cada vez más oscuros, más truculentos, hasta que conoció a un ñato que atendía por el nombre de Prelati, que le dijo que él alguna vez, con sus trucos y sus malabares, había hecho aparecer al diablo, pero que Mandinga era muy reservado y así como apareció, había desaparecido sin decir nada. El miedo que nuestro querido mariscal le tenía a el malo era solo comparable con la fascinación que sentía por conocerlo. Así que contrató a Prelati y le ordenó que insista con las invocaciones. Al mismo tiempo, reforzaba los fervorosos rezos y los actos de contrición por haberse metido, como dicen algunos, con el lado oscuro. El alquimista salía de las sesiones agotado, golpeado, a veces herido, todo transpirado, cortajeado, y decía: estuve peleando con el diablo, estuve. Esto le causaba muchísimo terror y a la vez más y más atracción a Gil de Rey. Un día, finalmente, Prelati apareció y le dijo: mire, mariscal, le voy a ser sincero. Es imposible obtener un resultado si no le ofrecemos al diablo la sangre y los miembros de un niño. Esto hizo que se desate el verdadero monstruo que era Gil de Rey. Empezó a mandar emisarios a buscar menores a las aldeas cercanas. Se acercaban y les prometían convertirlos en pajes del mariscal, darles una buena vida. Persona que vivía en una choza de barro, le decían: pueden mudarse el niño al castillo y aprender el oficio de asistente y vivir bien. A veces era el mismísimo Barba Azul que iba a las casas de los vasallos de su territorio y les ofrecía un futuro prometedor a los aldeanos para su hijo. Una vez que los menores entraban al castillo, ya estaban perdidos. Se los hacía partícipe de las enloquecidas orgías que organizaba el mariscal. Se los torturaba, se los violaba, se los despellejaba, se los desmembraba. Había ocasiones en que Gil de Rey clavaba varias cabezas de los chicos que había capturado en puntas de palos y, junto con los otros invitados, organizaban concursos para ver cuál de las caras era la más hermosa. Por las mañanas, luego de semejantes barrabasadas, solía llorar desconsolado sobre los cadáveres y oraba por las almas de los niños. Con el tiempo, los familiares de tantos menores empezaron a acercarse al castillo preguntando por sus hijos. Siempre les decían, sí, que estaban bien, que no se preocupen, que en este momento no lo pueden atender, pero que estaba todo bien, que los niños eran muy felices ahí adentro. Obviamente, en el lugar se empezó a hablar de que ahí estaba pasando algo. Fue el momento en que Gil de Rey decidió tomar una decisión. La más adecuada sería que dijera: che, vamos a dejar de matar pibes, porque esto... No. Lo que hizo fue mudar sus crímenes a otro castillo y, en lugar de hacerse ver tentando chicos para que se fueran con él, los empezó a mandar robar. Tiempo después declaró que un brujo que sumó a su barra de amigos, que se llamaba Rivier, invocaba a un demonio que se llamaba Barrón, y que el demonio se presentaba, aparecía en medio de la reunión, y que ellos le ofrecían los órganos de la víctima que tenían en ese momento ahí. Se veían, o sea, obligados a destrozar el cuerpo de un chico, porque ¿qué va a hacer? El demonio que está acá pidiéndomelo y no lo puedo desairar. Durante 8 años, Gil de Rey consiguió cometiendo todo tipo de atrocidades mientras seguía vendiendo propiedades y cosas de su fortuna para sostener semejante ritmo de vida. Luego de secuestrar a un joven sacerdote, porque le dijo algo que no, y él fue y se afanó a un sacerdote veinteañero, se armó demasiado lío, y el 15 de septiembre de 1440 fue arrestado él junto con sus cómplices más cercanos. A los compinches los tiraron en una inmunda mazmorra infecta, obviamente, mientras que a Barba Azul, dada su condición de noble, lo alojaron cómodamente en una prisión especial para que no se sintiera mal. 4 días más tarde, ante 22 jueces religiosos, empezó el interrogatorio. Primero se declaró inocente y se dedicó a insultar a los jueces y a gritar: "Todos no saben con quién se metieron, pero ustedes saben quién soy yo, que los voy a dejar a todos sin laburo, yo les pago para que estén ahí". Y todas esas cosas que los nobles suelen emitir. Luego, en uno de esos bruscos cambios de personalidad que habitualmente tenía, se quebró y confesó todo con detalles. Dejó documentado y firmó que había secuestrado personas de entre 7 y 20 años, que los había violado, rasgado, colgado de ganchos del techo y decapitado. Contó que algunas veces había bebido la sangre de sus víctimas cuando aún vivían. Obviamente dijo que él no tenía la culpa. Explicó que él necesitaba ese goce sexual y que alguna vez había escrito un libro de conjuros satánicos utilizando la sangre de sus víctimas como tinta. Cuando revisaron las posesiones, pudieron encontrar restos de más de 200 víctimas, aunque hay historiadores que calculan que podrían llegar a ser hasta el doble o más. Todo el país de Francia quedó conmocionado, ya que se estaba hablando de un héroe nacional, vamos. Es como que nos enteráramos de golpe que alguien intachable, como, no sé, León Gieco, Julián Weitsch, el Bambino Veira, tuviera un pasado horrible que ocultar. Luego de confesar todo, mostró semejante arrepentimiento, dio tal muestra de contrición, lloró tanto, pidió tanto perdón, que un grupo de clérigos pidió que se tome en cuenta esto y que el tipo se había comprometido a no volverlo a hacer y fundamentalmente que era noble y que lo perdonen. Finalmente no prosperó, no lo perdonaron, fue condenado. Eso sí, y hay que dejarlo en claro, habiendo secuestrado, violado, torturado, descuartizado, canibalizado y unos cuantos etcétera a varios centenares de menores, la condena fue por sodomía y por invocar al diablo. El 26 de octubre de 1440, exactamente 559 años antes de que acá algunos eligiéramos presidente a De la Rúa, fue ahorcado en el prado de la Madeleine. Su cadáver fue sepultado con muchos honores en la iglesia de las Carmelitas de Nantes. Las monjas de ese monasterio pidieron por favor tener el honor de que el mariscal Gilles de Rais fuera sepultado ahí. Un personaje nefasto por donde se lo mire. Obviamente, en la cultura se lo ha tratado a alguien semejante. 200 años después de que él existiera, el escritor Charles Perrault usó su apodo de Barba Azul para darle curso a un personaje que era un asesino despiadado, pero no mataba a chicos, sino que mataba a sus esposas. Y la historia tiene un final relativamente feliz cuando la última esposa logra sobrevivirlo y se casa con el tipo que siempre hacía falta que viniera a rescatar a la doncella y la hace muy feliz. En la película Juana de Arco, que se hizo en 1999, donde la chica rubia de Resident Evil, que nunca me acuerdo el nombre, encarna a Juana de Arco, es una de las primeras películas de las biopics sobre Juana, en la que aparece Gilles de Rais, que habitualmente se lo escondía, y le pone el cuerpo el actor Vincent Cassel, que para el que no lo tenga del todo claro, es un actor flaco de mirada muy intensa, que es el entrenador de baile de Natalie Portman en El Cisne Negro. Yo tendría en contra, básicamente, que es rubio. No da mucho con el perfil de la barba negra que sostenía este muchacho. El director Pier Paolo Pasolini había pensado y estaba en tren de hacer una película basada en los escritos del historiador Georges Bataille, que fue el que más escribió sobre Gilles de Rais. Hubiera sido muy interesante. Finalmente Pasolini no lo hizo por el sencillo motivo de que alguien no estaba de acuerdo con Pasolini y le decidió pegar un tiro. ¿Qué se le va a hacer? No todos los proyectos pueden llevarse a cabo. A continuación, a preparar el pogo, que suena Barba Azul. Thank you. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. Esto fue una serie de asesinos en serie por Mosh Radio desde el barrio cultural de Remedios de Escalada, cada uno desde su casa, protegiéndose concienzudamente. Nos encontraremos, según la voluntad de los dioses, la próxima semana, ya en el mes 9 del año. Tened todos presentes que por Facebook, por Instagram, por Twitter, entrando en Buscando Bueyes, cada uno puede sugerir, implorar o ordenar algún personaje, persona o caricatura de la que quiera que se hable. Nos encontraremos en la próxima y nos vamos meditando sobre las ventajas y desventajas de matar gente. Hasta la próxima. Cuando viniste a mí, cerré la puerta pero abrí. Asesíname, asesíname. Bórrate lo que di, me transformé en un souvenir. Asesíname. ¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7601, un dealer del rock con cobro revertido.